Hoy es viernes 28 de marzo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos? El titular de hoy dará así. Amplio seguimiento de la huelga de estudiantes en Berriozar. Las alumnas y alumnos del Instituto IESO de Berriozar tuvo un amplio seguimiento de la convocatoria de huelga celebrada ayer. El seguimiento de la misma tuvo mayor incidencia en los cursos superiores, es decir, tercero y cuarto. Varias jóvenes se sentaban a las puertas del instituto a primera hora para protestar por la implantación de la LOMCE y los ataques al modelo D. Más tarde se sumarían a las movilizaciones convocadas en Iruña. Y dentro del ciclo de cine ecuatoriano, este domingo proyectarán la película Prometeo Deportado. Organizado por el colectivo CRC Benjamín Carrión, Prometeo Deportado es una película ecuatoriana escrita y dirigida por Fernando Mieles, basándose en sus propias vivencias. El film relata el drama de un grupo de ecuatorianos retenidos en la sala de espera de un aeropuerto de un país de la Unión Europea, esperando a ser deportados. La cita de la proyección de esta película, el domingo a las 6 de la tarde en el Kulturgune. En unos minutos tendremos la ocasión de hablar con algunas de las personas organizadoras de este evento. Campamentos de verano en Euskara, información y ayudas económicas. Este año el servicio de Euskara del Ayuntamiento de Berriozar no recogerá inscripciones para campamentos de verano en Euskara. En lugar de ello, concederá ayudas económicas a las familias para pagar el gasto generado por los campamentos en los que las familias hayan inscrito a sus hijas e hijos. Para poder recibir la ayuda económica es muy importante tener en cuenta las condiciones que deben cumplir los campamentos a la hora de elegirlos, ya que no se concederá ayuda por campamentos que no cumplan todas las condiciones. Las mismas se pueden consultar en www.berrizar.es. Y cambiamos de tercio. Xavi, hoy en las audiciones de la Escuela de Música el piano será el protagonista. Así es, Galassi. Si ayer era el turno del concierto de guitarra, hoy los protagonistas serán las alumnas y alumnos de piano de la Escuela de Música de Berriozar. La cita hoy un poco antes que la de días anteriores, a las 6:30 de la tarde, Galassi. Y abrimos la sección deportiva comentando los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol y la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos con el fútbol, Xavi. ¿Dónde jugarán los chicos del regional? Jugarán en Elizondo contra el Baztán. Esto será mañana sábado a las 5 de la tarde. Cuéntanos qué harán las chicas. Las chicas del regional jugarán contra el Arrate el domingo a las 12:30 aquí en Berriozar. Vamos ahora con los señalamientos de baloncesto contra quienes disputarán el siguiente partido los chicos del senior, Garasi. Los chicos del senior disputarán el siguiente partido contra la Universidad de Navarra el domingo a las 9:30 de la mañana en el Polideportivo de Arrosadía. Y las chicas del senior. Sí, como decía, las chicas del senior femenino del Berriozar jugarán contra el Liceo Monjardín B el sábado a las 6:30 de la tarde en el Polideportivo Liceo Monjardín. El resto de señalamientos, como habitualmente, los podéis consultar en eguskiplaza.net. Y sin dejar los deportes, las montañeras y montañeros berriozartarras tienen una excursión este domingo. Pues en esta ocasión se van hasta tierras alavesas, más en concreto a la localidad de Elguea, con el objetivo de subir el monte que lleva el mismo nombre, Elguea Mendi, de 943 metros. La salida desde Berriozar se hará, como siempre, a las 9 de la mañana desde la Plaza Gauski. Eso sí, con puntualidad británica, gracias. Un momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción nos dice que tendremos cielo nuboso o muy nuboso con nubes altas y medias. Podría llover algo. Y sobre todo por la tarde en toda la zona de Iruñerria. Viento flojo a moderado del suroeste con rachas fuertes y algunas muy fuertes, especialmente por la tarde. Temperaturas máximas en moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.